Práctica número 3. El primer paso ha sido realizar la búsqueda en TinyA, en Google Meet, de toda la imagen que aparece en el blog ArtFrame de cada día. El objetivo de la búsqueda era reconocer la cantidad aproximada de copias que hay en la web y si se trata de una imagen libre de derecho o no. Entonces era muy, por ejemplo, la búsqueda es muy similar en los dos buscadores. De hecho, simplemente cargando la foto que he utilizado en los blogs, te da el resultado de la. Te ofrece un resultado de cuántas imágenes, de la cantidad de imágenes que están contenidas en la web. La primera imagen que busqué fue la de portada, que es de un fotógrafo francés que se llama Jérôme Cecchini. Buscando en TinyA me informa que hay 9 resultados en la web totales y no encontré ninguna información sobre su licencia. En Google Image encontré 47 resultados y ninguna de las imágenes podía ser utilizada en realidad libremente. De hecho, con la búsqueda avanzada, con la opción de etiquetadas, ninguna estaba etiquetada para la utilización comercial o no, y entonces el resultado era nulo. Luego, en la primera entrada del blog, que era sobre un fotógrafo que se llama David Hillard, también inserté 4 fotos y busqué cada una de las fotos. La primera fotografía obtení en TinyA 5 resultados y en Google Image encontré en realidad 30 resultados, pero en ninguna de las dos páginas, de los dos buscadores, tenía información sobre el tipo de derecho de uso. La segunda foto, siempre de David Hillard, en TinyA encontré 2 resultados, en Google Image encontré 41. Y aquí también, en ambos buscadores, nos ofrecían informaciones sobre el tipo de licencia de uso. La tercera foto, que es una foto con dos mujeres en un bar, en TinyA he obtenido 2 resultados y ninguna información sobre el tipo de licencia. Y en Google Image encontré 40 resultados. Y no daba tampoco aquí información sobre el tipo de derecho de uso. La última fotografía que sale en el blog, que es siempre de David Hillard, encontré solo un resultado en TinyA, en Google Image encontré 4. Y los dos buscadores nos ofrecían detalles sobre el tipo de derecho de uso. Luego, la práctica también se desarrollaba en otro paso, que era buscar una fotografía en cada banco de imágenes que era conforme al tema del blog. Entonces yo decidí de encontrar una fotografía que podía utilizar como portada y ver qué resultado podía encontrar y cuánto me podía ser el precio de la fotografía. Entonces, ya que la foto que utilicé de portada, que es del fotógrafo Jérôme Cecchini, retrae una esquina de Cuba de noche, entonces decidí buscar en los 3 diferentes bancos de imágenes una foto que siempre de Cuba y que fuera también nocturna. Y así, para comparar la calidad de las imágenes y la facilidad del uso de los 3 diferentes bancos de imágenes. Por ejemplo, en Age Photostock, bueno, entré en la página y he escrito en la ventana de búsqueda Cuba Noche y he agregado la opción de derecho protegido, royal free, y low budget royal free. Y he encontrado varias fotos interesantes, pero la que me había llamado la atención era una de un fotógrafo que se llama Toño Labra. Abriendo la foto, me daba varias informaciones, entre cual que era de derecho protegido. En la descripción me daba el nombre de la fotografía Y te ofrecía también una ventana con la diferente etiqueta con la cual podías encontrar la siguiente fotografía. He pinchado en calcular el precio y para obtenerlo era necesario inscribirse a la página. Entonces, una vez terminada la inscripción, he insertado una serie de parámetros, como por ejemplo uso, subuso, sector, producto, el tamaño, por ejemplo, que puse que quería una 10, el tamaño de reproducción, que me daba como un tamaño en píxel, y yo decidí por 224x288, y un periodo de reproducción de un año. Yo puse en la opción un año. El precio final que me dio fue de 59 euros. Luego seguí mi búsqueda en el segundo banco de imágenes, que era Get Image. En la ventana de la búsqueda, además de poner Cuba Noche, inserté también en diferentes preferencias. Entonces la búsqueda era un poco más peculiar. Por ejemplo, puse el tipo de derecho de uso, el tipo de imagen que quería una fotografía, la orientación, que la prefería, por ejemplo, horizontal, y había otro parámetro que no he retenido que eran importantes, entonces no le he insertado en la búsqueda. La foto que he seleccionado es del fotógrafo Christian Aslund, y pinchando me decía que la licencia era con derecho gestionado y que el precio era determinado según el uso que se le quiere dar a la imagen. Y también te informaba que se podía utilizar por usos editoriales. Entonces fui en la parte para calcular el precio y no necesitaba ninguna inscripción. Los parámetros que te pedía para calcular el precio eran uso, el formato, la circulación, la duración, el país y la industria. He intentado poner más o menos la misma característica en la página anterior y el precio calculado era más o menos 5 veces más mayor. Era 5 veces mayor. El resultado que me dio fue el precio que me dio fue de 245 euros. En realidad este banco de imágenes me pareció bastante mejor que el anterior, y porque la fotografía era sobre todo de mayor calidad y la categorización de la búsqueda era mucho más detallada, y también para encontrar la imagen era mucho más sencillo. Seguí la práctica buscando también en el tercer banco de imágenes, que es el Corby Image. En la ventana de búsqueda intentaba poner Cuba Noche, entre comillas, para evitar que buscase las dos palabras por separado. Pero me dio un resultado casi nulo, así que preferí buscar solo, hacer la búsqueda a través de la palabra Cuba. Utilicé solo la palabra Cuba. Agregué también algunos parámetros en la búsqueda, hice una búsqueda avanzada y puse como, por ejemplo, como creative, que quería una fotografía creative, la orientación horizontal. En realidad, el resultado, encontré la foto con mucha menos rapidez que en las otras dos páginas y también la búsqueda es mucho más restringida. Las imágenes son de buena calidad, pero en realidad, comparando los diferentes bancos de imagen, prefiero mucho más como estética el Get Image. Encontré una fotografía de Kevin Fletcher, bueno, pinché y pinchando también en las informaciones me salían muchas más informaciones, como por ejemplo las diferentes palabras clave que se pueden utilizar para encontrar la siguiente foto. No te daba ninguna información, la página no te daba ninguna información sobre el tipo de licencia de uso, y además cuando se quiere el cálculo del precio me di cuenta también que no te pedía ningún tipo de inscripción. las informaciones también que se tenían que insertar para darte un precio final eran mucho menos, muchas menos en cantidad que la que te pedían la otra dos bases de imágenes. El coste final era mucho más caro que en el otro dos bancos de imágenes. De hecho, aunque eran casi la misma característica, el precio es de 416 euros. Bueno, en general he encontrado más o menos imágenes que me han gustado particularmente. Los tres bancos te ofrecen mucha calidad de imagen, pero me he dado cuenta que el segundo, que es el Getty Images, es mucho más fácil de utilizar y yo creo que tiene una mejor calidad gráfica y estética. El primero, que es Edge Photostock, es mucho más barato, y el tercero es mucho más caro y no creo que tiene la misma calidad que el Getty Images. Y nada, al final he utilizado los tres, claro, no he comprado la foto y voy a enseñar la foto que he escogido a través de los links de la página. Hasta luego.